Entramos en el turno dedicado al ámbito político, la sintonía de la mañana. Durante los próximos minutos, 30 minutos para ser exacto, vamos a hablarles sobre política local y sobre cuestiones relacionadas con el ámbito municipal. Un espacio en el que, bueno, pues abrimos nuevamente turno y lo hacemos, por tanto, con el grupo de Izquierda Unida. Ya nos acompaña José García Solano, a quien saludamos. Muy buenos días. Buenos días. Y también Manuel Ramírez, buenos días, buenas tardes ya. Buenos días. Vamos a hablar con ellos, como decíamos, durante los próximos 30 minutos sobre diferentes asuntos. Y en primer lugar, creo que queríais comenzar haciendo referencia no solo al ámbito político local, sino también al ámbito nacional, ¿no? La situación en la que nos encontramos actualmente sobre cuestiones relacionadas con la seguridad pública, con esa limitación en el tema de las manifestaciones, el ámbito también educativo, los propios presupuestos generales del Estado que se presentaba la semana pasada, así como el tema de la huelga general prevista para el próximo 14 de noviembre. Son algunos de los temas que queréis abordar, ¿no?, en este primer bloque. Sí, efectivamente. En primer lugar, queríamos hacer un poco, no sé, situarnos en este momento, ¿no? Hemos hecho una especie de guión de lo que podíamos plantear en este espacio de solamente 30 minutos y casi con toda seguridad, pues o no vamos a poderlo abordar todo o lo vamos a tener que abordar pues muy, muy sumeramente, ¿no? La actualidad de nuestra política, no ya a nivel español, ¿no?, sino a nivel europeo, pues la verdad es que da mucho que decir, puesto que la actividad política, la parlamentaria, y sobre todo la que está llevando a cabo Izquierda Unida a todos los niveles, pues es enorme, ¿no? Hemos hecho un resumen de todo lo que pudiéramos plantear, sobre todo las cuestiones más importantes, y creo que vamos a hacer esfuerzo por abordarla, aunque sea, ya te digo, muy someramente. Y como bien está diciendo Pepe, pues vamos a empezar por lo que a lo mejor nos puede parecer que nos llega más de lejos, pero que en realidad no es así, puesto que aunque el Parlamento Europeo parezca que las cosas que se tratan allí no tienen nada que ver con nosotros, todo lo que se trata allí al final nos afecta y muchas veces de primerísima mano. Incluso desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pues se ha optado por, ya que en España pues no se le dan soluciones a los problemas que se plantean en el Parlamento Español, pues en el Parlamento Europeo el compañero Willy Meyer pues ha presentado diversas iniciativas, una de ellas sobre seguridad pública, y es por la ilegalidad que reiteradamente la policía antidisturbios y demás pues se viene reiterando en manifestación tras manifestación en España, ocultando su numeración para que los ciudadanos puedan, en caso de que por parte de esos policías pues no se cumpla con la ley y realicen ilegalidades, pues se les pueda denunciar y el juez pueda decidir pues si se ha actuado bien o se ha actuado mal. Esto se reiteradamente, como digo, pues se incumple por la policía española, y en el Parlamento Europeo pues Willy Meyer pues ha intercedido para que desde allí pues se insta al gobierno español a que cumpla la legalidad. Por otro lado, otra actividad muy muy importante es la que está llevando Izquierda Unida también sobre el tema educativo, ¿no? Actualmente pues hoy precisamente se reúne el Consejo Escolar Estatal, donde Izquierda Unida hace hasta 100 medidas alternativas a la ley Wert. Enrique Díaz, coordinador del área federal de educación de Izquierda Unida, señala que esta propuesta supone la alternativa de Izquierda Unida a la reforma segregadora, clasista, retrógrada y profundamente antidemocrática que desarrolla la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad del gobierno del PP y del ministro Wert. Nosotros propiciamos pues una educación pública, laica, inclusiva y democrática. 100 medidas para la educación pública y 10 líneas de actuación prioritaria, ¿no? Y como decía, pues este mismo martes, el 30 de octubre, y antes de entrar en el Congreso, la ley Wert, pues se presenta y se debate en el Consejo Escolar del Estado. Esperemos que ahí pues de una manera fehaciente y con fuerza pues se derrumbe gran parte de las medidas que ver y quiere impulsar a través de esta ley. Ha habido muchas manifestaciones, ha habido muchas protestas a todos los niveles. Es la primera vez también que en este caso pues los docentes mayoritariamente han estado del lado de las manifestaciones de protesta por la ley BER, también padres y madres de los alumnos, es decir, el colectivo educacional prácticamente en bloque se ha manifestado en contra de la ley BER, ¿no? El gobierno aquí pues se ha quedado solo, el ministro se ha quedado solo y además con una verborrea que no es típica de un ministro de educación. Otro de los temas que nos afectan directamente también es el tema de los presupuestos generales del Estado que se están presentando ahora en estos días en el Parlamento Nacional para el año 2013. Unos presupuestos pues que recordemos porque son antisociales, generadores de más paro y más pobreza, que alimentan la recesión económica, que no dan soluciones a la crisis en la que tenemos y que va a suponer pues una asfixia para las comunidades autónomas y para las administraciones locales. Ante esto, pues nuestros parlamentarios, nuestros compañeros en el Parlamento Nacional pues han presentado diversas iniciativas. En total, bueno, las enmiendas no han sido rechazadas, las enmiendas que han presentado, han presentado 850 enmiendas para intentar darle un giro radical a estos presupuestos. Desde el gobierno pues ha estado secado en las medidas que está tomando, medidas que están simple y llanamente metiéndonos más en el hoyo en el que estamos en la crisis. Y desde Izquierda Unida pues no solamente se rechazan esos presupuestos, sino que también, como no podía ser de otra forma, pues presentamos alternativas a ellos, porque entendemos que hay otra forma de torear esta crisis y de salir de ella. Hay un tema también muy candente, de mucha actualidad, y sobre todo incluso ya pues ha pasado los niveles de dramático y se ha convertido a ser un tema trágico, como son los suicidios por motivo de desahucio. Izquierda Unida en este panorama pues sigue haciendo hincapié, como lo ha venido haciendo también en la legislatura anterior, para intentar darle un giro a esta situación de desahucio, de desalojo de familia. Y en este sentido pues igualmente, a través del presidente portavoz de su grupo parlamentario en el Congreso y del diputado portavoz de la Comisión de Justicia, Cayo Lara y Gaspar Llamazares, han presentado una completa batería de iniciativas en el Congreso dirigidas al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial. No en vano, ya sabemos que incluso pues hay jueces que están poniendo en entredicho las maniobras y las posibilidades que está teniendo la banca y la connivencia con el Gobierno para estos desalojos y estos desahucios. Bien, pues a raíz de las recomendaciones y críticas sobre el sistema de cobro de los créditos hipotecarios y los desahucios, así como la aplicación de la dación en pago. Estas nuevas iniciativas de Izquierda Unida van en la línea de las que lleva registrando desde la pasada legislatura sobre la dación en pago y los desahucios, rechazadas con la suma de los votos del PP y del PSOE hasta el momento. Creemos que en este sentido, y creo que es interesante, yo creo que la ciudadanía lo ha reconocido, de ahí los varapalos que está recibiendo el Partido Socialista pues en cada una de las elecciones últimas que se están celebrando. Van a seguir diciéndolo así y ya pues parece que han sonado las alarmas y las luces rojas en el Partido Socialista. Hay una militancia que se rebela contra el Partido Socialista porque quieren que las cosas tienen que cambiar mucho. Y la verdad que sí, que el Partido Socialista ha cambiado mucho, pero es que ha ido cambiando mucho desde hace ya 30 años y sobre todo para atrás, ¿no? Para adelante poco ha avanzado este partido. Es un ejemplo más que da el PSOE de que pues que no escucha los gritos en la calle, y Rubalcaba reconoce que el PSOE debe cambiar y la militancia, ya digo, pues está pidiendo cabeza. Yo creo que es un momento de reflexión que debe de hacer el Partido Socialista si no quiere pues prácticamente desaparecer de la vida política, ¿no? Y es que las críticas que hemos hecho todo este tiempo atrás, que caían en saco roto, parecía que es que nosotros lo que pretendíamos era pues de alguna manera poner en entredicho la política del PSOE. No se pone en entredicho, ellos mismos la ponían en entredicho porque lo que no estaban haciendo eran políticas de verdadera izquierda, ni políticas que favorecían a los trabajadores, a las clases medias, que son en definitiva quienes empujamos y damos valor a una nación y no los bancos y las economías sumergidas, que es lo que han estado favoreciendo tanto el Partido Socialista y ahora en la actualidad pues el Partido Popular. Son los asuntos dentro del ámbito político nacional, asuntos que interesan a Izquierda Unida sobre, bueno, como decíamos, distintas materias. En el ámbito andaluz, pues también quería dar un repaso, ¿no?, a la situación política regional y, bueno, pues en este caso también al trabajo que se está haciendo por parte de Izquierda Unida dentro del gobierno andaluz. De hecho, incluso, bueno, pues queréis hacer referencia a esa banca pública, ética y democrática que se pretende crear en marcha, el tema también de los desahucios, pero a nivel andaluz. Son diferentes cuestiones que queréis abordar también dentro de este marco autonómico. Sí, efectivamente. Al principio, las primeras palabras que yo he dirigido a la audiencia de Radio Brique era precisamente pues el intenso trabajo que se está haciendo a todos niveles, a nivel europeo, con nuestro eurodiputado Willy Meyer, Izquierda Unida, con el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados en Madrid, en Andalucía, por primera vez, pues Izquierda Unida compartiendo un gobierno, en este caso con el Partido Socialista. Creemos que las cosas se están haciendo bastante bien. Quizás no sea posible hacerlas mucho mejor, pues porque nos van a faltar los recursos económicos que nos está recortando el gobierno central. Pero de cualquier manera, yo creo que el acento de Izquierda Unida pues está plasmando y se está viendo efectivamente en las políticas que se están desarrollando y las que se van a desarrollar en el futuro en el gobierno andaluz. Así es, y en temas muy concretos pues está trabajando, entendemos que bastante bien, obviamente con esas dificultades que comentaba Pepe, pero por ejemplo en el tema de una consejería que llevamos desde Izquierda Unida, como es la de Fomento y Vivienda, pues lo primero que dijo la consejera Elena Cortés cuando tomó posesión pues era de que en Andalucía pues no se iba o se iba a hacer todo lo posible porque no se desahuciara a ninguna de andaluz o andaluza. Esto se está trabajando en ello, obviamente es una cosa complicada, pero se está trabajando y por primera vez incluso, pues parece hasta curioso, pero es cierto, de que desde una consejería o una consejera, en vez de ponerse a favor de los que hacen los desahucios, como son los bancos, pues nos estamos posicionando a favor de las personas que están sufriendo esa lacra y se están haciendo pues determinadas actuaciones para evitar de que esto suceda. Actuaciones a esas personas que tienen dificultades económicas por la situación de paro, por la situación de pobreza que están padeciendo y que además se les está quitando su casa y se les está dejando con una deuda de por vida durante pues lo que les quede, porque no, si no pueden pagar la vivienda en la actualidad, pues posiblemente esa deuda que se ha acumulado tampoco la van a pagar. Desde la consejería se han hecho muchas actuaciones, pues para empezar, pues desde las viviendas de la Junta de Andalucía, pues no se está desahuciando a nadie. Estoy diciendo a esas personas que tienen esas dificultades. Se están dando determinados pasos y uno de ellos pues se dio hace poco con la creación de una oficina de intermediación contra los desahucios, que en Cádiz pues me parece que hay dos oficinas, una en el Campo de Gibraltar y otra en Cádiz, que es un servicio gratuito destinado pues a la atención y al asesoramiento ciudadano en materia pues de prevención, de mediación y de protección de las familias afectadas por este problema. Muchas veces pues ese asesoramiento jurídico a la hora de las personas que tienen este problema, pues con solamente asesorarlos jurídicamente pues se dan los casos de que el banco está incumpliendo la ley y pues los vericuetos legales pues evitan de que este desahucio se produzca. Y no solamente eso, pues el asesoramiento ciudadano pues entendemos que es algo muy importante y que ante la no existencia de una legislación clara a favor de los ciudadanos, pues esos asesoramientos y esa ayuda que se presta desde la consejería pues entendemos que es fundamental para evitar pues, que las personas se queden en la calle. Sí, efectivamente, es muy importante la labor que se está haciendo en la Consejería de Fomento y Vivienda de la consejera Elena Cortés, compañera de las filas de Izquierda Unida, Y en este sentido, pues también hizo una valoración, un estudio de las dimensiones que tenía EPSA, la empresa pública de suelo de Andalucía, ¿no? Una estructura directiva sobredimensionada y carente de eficacia para dar respuesta a las demandas que la gente que requería de la Junta en materia de suelo y vivienda. Ya en julio recortó a la mitad, de 10 a 5, pero no fueron trabajadores por abajo, fueron altos directivos. Yo creo que eso dice mucho en favor de Izquierda Unida y de la consejera Elena Cortés. Son las medidas que nosotros y las políticas que nosotros queremos hacer. Si hay que recortar, hay que empezar por arriba. Sabemos que durante todos estos años atrás, desde que el Partido Socialista empezó a gobernar Andalucía, siempre ha sido una denuncia que se ha hecho constantemente, ¿no?, sobre redimensiones de los altos cargos, ¿no?, en las empresas públicas, ¿no? Esto ha sido contactado precisamente por la Consejería de Fomento y Vivienda, y lo que se ha ido pues a recortar y a eliminar ineficacias, ¿no? Esta supresión de privilegios y blindajes supone un importante ahorro del dinero de los andaluces. Ahora se ha dado un paso más. Se han destituido o recortado 30 directivos intermedios de los servicios centrales de ESA en un proceso de racionalización y eficiencia que la dirección política de la empresa considera que aún no ha concluido. Los cambios que se están llevando a cabo, además, están abiertos a la participación de los trabajadores, a quienes la consejería reconoce una extraordinaria labor, y son piezas fundamentales para la transformación de una empresa imprescindible para hacer políticas de justicia social en materia de vivienda y suelo. Yo creo que es un ejemplo a tener en cuenta y en esa dirección es en la que Izquierda Unida va a seguir trabajando en el gobierno andaluz. También en relación con esto, pues hay que indicar pues los trabajos que se están realizando, porque cuando Izquierda Unida decide formar parte del gobierno, o sus bases, a través de un referéndum, formar parte de un gobierno andaluz, pues incluso antes de entrar en negociaciones con el Partido Socialista, se puso sobre la mesa que una pieza fundamental y que no partía de ningún tipo de negociación, sino que era absolutamente innegociable, pues era el tema de los ERE, en las comisiones que se habían decenas de veces posicionado en contra del Parlamento de Andalucía, pues se han creado, se han realizado, y ahora mismo pues se están realizando los trabajos de conclusiones por parte de los grupos parlamentarios. Izquierda Unida, ya lo dijo en su día, pues que no negociaba sobre las comisiones de los ERE, y eso entendemos pues que es otra forma de hacer política que entendemos que deben de ser como se debe de actuar. Son muchas cosas, muchos problemas que se están realizando, y entendemos pues que el abrir el Parlamento y darle claridad a las acciones que se hacen en el Parlamento pues debe ser una política fundamental en Andalucía y en cualquier administración, vamos. Bien, y por otro lado, pues seguimos insistiendo. Creo que es un reconocimiento que tenemos que hacernos, ¿no? Creo que no solamente Izquierda Unida está en la calle con la gente, con los que sufren y con los que están sufriendo esta maldita crisis, sino que además es para estar orgulloso por el trabajo que se plantea a todos los niveles, y muy significativo es también que Izquierda Unida premiada por la transparencia informática. Izquierda Unida se convierte en la única formación política que alcanza por quinta vez en la última década este galardón. Izquierda Unida ha sido galardonada con el premio a la transparencia informativa 2012, en la 32 edición de la prestigiosa encuesta sobre transparencia informativa que organiza El Nuevo Lunes. Esta encuesta se elabora a partir de la consulta a 134 medios de comunicación nacionales y extranjeros. De esta forma, Izquierda Unida alcanza este galardón por quinta vez en la última década, registro al que no ha llegado ninguna de las otras formaciones políticas premiadas, y que tiene un especial significado porque son los propios profesionales de todo tipo de medios quienes valoran la claridad con la que instituciones públicas, ministerios, empresas y partidos le trasladan la información. Yo creo que había que subrayar también este acontecimiento, que ya que se habla tanto de transparencia y de claridad en la política, pero no pasa de las palabras. En Izquierda Unida pues es una realidad, y además una realidad premiada a nivel internacional. Incluso porque entendemos que también se puede gobernar, no solamente hacer política, sino gobernar directamente, haciendo o actuando de forma diferente. Pues para el próximo día 14 de noviembre tenemos prevista una huelga general en España, en el que los parlamentarios de Izquierda Unida, que no pueden hacer huelga por ley, lo que van a hacer va a ser donar el salario de ese día a diferentes ONG para que, porque al menos ese dinero pues se aplique adecuadamente por estas asociaciones que entendemos que también pues están muy necesitadas ante la situación general de crisis que se padece. También incluso desde el Grupo Parlamentario Andaluz de Izquierda Unida pues se ha optado por solicitar en el Parlamento, y esperemos que pues esto se lleve a cabo, de que se cambien de fecha la actividad parlamentaria para que no coincida con el día de huelga. Algo pues que desde Izquierda Unida se venía demandando, y que esperemos pues que este esta vez con la mayoría que hay en el Parlamento pues se consiga. Bien, es una huelga general que tiene una resonancia europea, porque hay otros países que se unen a esta misma huelga general. Se ha convocado entre ellos, y donde no hay huelga general, que son otros tantos países a nivel europeo, sí se van a hacer concentraciones, manifestaciones, es decir, que va a tener una resonancia mundial y desde Europa. Y yo creo que los sindicatos han hecho una valoración y han hecho una apuesta, pues porque todos los países europeos tengan esa característica de protestar, ya sea en huelga general, manifestaciones o concentraciones. Yo creo que es un día muy importante para no solamente ya para los trabajadores, ¿no? En fin, yo creo que es toda la sociedad, porque en realidad somos la inmensa mayoría, somos todos prácticamente quienes estamos afectados por esta maldita crisis, ¿no? Una crisis que no hemos provocado ni mucho menos, y que nos las están haciendo pagar. ¿Y quiénes son los que nos las están haciendo pagar? Pues sencillamente gobiernos y bancas multinacionales. Es decir, que frente a la inmensa mayoría, como se suele decir, como suele decir Joseph Stiglitz, ¿no? El 99% afectado, perjudicado por los beneficios del 1%. Y yo creo que en este sentido tenemos que concienciarnos de que tiene que ser una jornada totalmente de protesta, de lucha, para retomar el camino que se está abandonando de derechos sociales, de libertades y de bienestar social, ¿no? Yo creo que esa es la llamada más importante, que nos estamos jugando mucho, que estamos perdiendo mucho, y que ya hemos dicho que ya no vamos a perder más. Yo creo que la apuesta es seria, es importante, y sobre todo de conciencia social, para ir todos a protestar a esta huelga, de apoyar a esta huelga general, para que las cosas empiecen a cambiar. Pues se queda también el tema de la huelga general convocada para el 14 de noviembre por los sindicatos mayoritarios, respaldada también por diferentes grupos sociales y políticos. Vamos a hablar ahora de cuestiones dentro del ámbito político nacional en los minutos que nos quedan, y bueno, pues en concreto podemos comenzar haciendo referencia a las diferentes proposiciones que va a presentar el Grupo Municipal de Izquierda Unida en el pleno de mañana miércoles, pleno ordinario, donde bueno, hay tres temas. Por un lado está la deuda de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, por otro lado también sobre el tema del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, ese rescate de este servicio, y el rechazo, ya una cuestión también ya nacional, al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Son tres planteamientos que vais a llevar al pleno mañana. Son esos tres, y posiblemente pues también llevemos dos que al final no se pudieron ver en las comisiones informativas, y que intentaremos pues que se voten por urgencia y se debatan, que son el tema de la reforma educativa y el tema de la reforma también que se pretende por la administración local. Aquí se está aprovechando del gobierno central la situación extrema de crisis que tenemos y en la que nos están metiendo para cambiar el estado del bienestar que teníamos, porque muchas de estas medidas pues no solamente no se ahorra absolutamente nada, sino que afectan directamente al tema de la democracia. Con respecto a las mociones que llevamos, pues no voy a entrar mucho en, porque tampoco tenemos mucho tiempo, pero indicar pues que están en la página de Izquierda Unida y u-ubrique.org, pues están las mociones que llevamos a cabo, junto con las notas de prensa que hemos estado emitiendo en los últimos días. Y la primera de ellas, como bien decía, pues es el tema de la deuda con Mancomunidad. La Mancomunidad del municipio de la Sierra de Cádiz, pues es una entidad que en la actualidad pues está gobernada por la compañera Loli Caballero, que es alcaldesa de Alcalá del Valle y compañera de Izquierda Unida, y está sufriendo determinados problemas económicos, fundamentalmente basados pues en la asfixia económica que se está teniendo desde otras administraciones. Con la Junta de Andalucía, que se debía también un porcentaje grande, se ha pagado una parte importante y se durante este mes de octubre pues se ha estado pagando pues el resto de la deuda que se tenía. Mientras que otras administraciones, como puede ser Diputación y Gobierno Central, pues no solamente no pagan, sino que se niegan a responder de sus compromisos. No son proyectos de futuro, sino que son obras y determinadas actuaciones que ya se han realizado, que están documentados y que lo único que hace falta es que paguen las deudas, y así desde el gobierno central pues se debe más de 1 millón de euros y desde el Diputación 400.000 euros. Son importantes cantidades que están asfixiando pues a los servicios que se prestan desde Mancomunidad, y nosotros pretendemos pues que el municipio pues se posicione a favor de que esa deuda pues se pague ya de una vez. Otra de las mociones que tenemos pues es el tema de la recogida de residuos sólidos urbanos, que entendemos por las circunstancias en las que nos están llevando. Desde Diputación se quería crear una tasa única provincial que suponía pues un aumento considerable en lo que los ubriqueños pues iban a pagar en esos conceptos que se querían facturar. Y desde Izquierda Unida pues no solamente nos oponíamos a que eso se hiciera de esa forma, con la refundación de un consorcio y el servicio prestarlo por otra una empresa privada, sino que entendíamos que aprovechando eso pues desde el municipio pues nos tenemos que hacer con la idea, o tenemos que empezar a hablar, porque aquí se está haciendo muchas cosas, pero ni los grupos de la oposición y sobre todo los ciudadanos pues no sabemos lo que se está cociendo en el ayuntamiento con el tema de la recogida de residuos sólidos urbanos. Pues entendemos que ya es hora de que se empiece a hablar y de poner sobre la mesa la posibilidad de un rescate por parte del municipio de este servicio, puesto que dando cuenta pues nos damos cuenta de que es posible hacerlo con la misma calidad del servicio y a un menor coste, con lo cual eso va a repercutir en los bolsillos de los ubriqueños. Obviamente no es sencillo, porque montar una empresa pública en la situación actual de crisis pues es complicado, pero estamos convencidos de que se puede, porque es así, porque se puede, y por ello pues pretendemos de que se debata y se empiece a negociar entre todos los grupos políticos con la participación ciudadana para que esto llegue a buen fruto. Como bien dice Manolo, efectivamente lo que intentamos con esta moción que presentamos al Pleno es para que se abra un debate, para que discutamos los pros y los contras y vemos los beneficios y los perjuicios que puede haber. Ya de antemano, hasta incluso con pocos datos en la mano, pues hay mucha gente que concretamente ha salido ya a relucir el tema, incluso en la propia radio, ¿no? Y parece que ya hay gente pues muy muy enfundada en que esto pues no es conveniente, que hay que mantenerlo en el servicio privado. Nosotros como formación de izquierda vamos a apostar siempre por el servicio público. Somos conscientes de que hay problemas para constituir una empresa pública, pero no es inevitable. Es decir, que también querría yo llevar al ánimo de los que nos están escuchando y de los que tienen ya de antemano una posición negativa a la creación de una empresa pública, es el hecho de que esto pudiera parecer un granito de arena, un granito de trigo, ¿no? Pero dicen que grano a grano se hace montón. Y la situación que tenemos actualmente de crisis, ¿eh?, no es ni más ni menos que muchos granitos de trigo echados en el mismo sitio. Es decir, que esto que pudiera parecer que es baladí, que es en un pueblo de 16.000 habitantes, que no tiene importancia, que vamos a cedérselo a la empresa privada. Resulta que si todo el mundo hace eso, al final nos vemos en la situación de que no estamos amarrados por los pies y por las manos, no podemos hacer absolutamente nada. Yo creo que somos nosotros los que tenemos que tener el futuro en nuestras manos y que tenemos que decidir y pensar cuáles son las mejores soluciones. Una empresa privada normalmente se te aleja del control y al final, cuando pasan los años, te están pidiendo intereses. Dicen que la tasa puede ser menor, etc. Eso es mentira, es falso. Solamente será el primer año o el segundo. A continuación vendrán los retrasos, vendrán reclamaciones de intereses. Y al final, aunque no repercuta directamente en la tasa del pago del servicio, lo tenemos que pagar con las arcas municipales, con lo cual estamos pagando más, por lo menos, igual que podíamos, más de lo que podíamos estar pagando como un servicio público. En fin, aquí hay mucho más que barajar, es para abrir un debate en este sentido, que es lo que pretendemos con esta moción y salir al paso con todas los pros y los contras que cada uno pueda aportar. Uh-huh. Pues se cumplen los 30 minutos, son los temas que queréis abordar sobre el ámbito local. Se nos queda mucho más pendiente, porque como decías, además de esta propuesta que vas a presentar en el Pleno, también hay otras que se pretenden incluir a través de urgencia, como la reforma educativa o la reforma de la administración local. No vamos a poder tratarla hoy. Y bueno, otro de los asuntos que queríais también abordar es el tema de los presupuestos. Estamos fuera de tiempo, muy brevemente. Yo no sé si alguna materia de interés en torno a las cuestiones locales que habíais tenido en mente plantear. Sí, en principio, pues reclamar quizás más tiempo en la radio, porque es que media hora cada cuatro semanas nos parece muy poquito. Es decir, que el Consejo de Administración se tendría que reunir, que hace tiempo que no se reúne, y para plasmar necesidades que tiene la radio y que tienen los ciudadanos y los políticos, en este caso, que tenemos responsabilidades municipales, ¿no? Y tener más espacio donde poder analizar más en profundidad los temas, ¿no? Y que la gente, yo entiendo que a lo mejor a muchos les resultará un poco apático, ¿no?, escuchar conversaciones políticas, pero es que es lo que, vamos, que yo creo que un ciudadano responsable y serio les tiene que importar, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de la administración de la vida social y económica también, ¿no? En fin, yo por recordar, pues sencillamente, aunque sea nada más que tenemos, como tú bien has dicho, ¿no?, el tema de los consejos sectoriales, ¿no?, su actualización, que yo creo que es una demanda que se viene haciendo continuamente cuando tenemos ocasión de dirigirnos directamente a los uriqueños, ¿no?, a través de la emisora municipal Radio Urique. Sobre la contratación municipal, ¿no?, que hay mucha crítica en la calle y que querríamos abordarla con todos los grupos municipales y con la delegación municipal. El Consejo de Administración de Aguas de Urique, en fin, que estamos reclamando la necesidad que hay de convocarlo y tratar también de la problemática. Los compromisos que siguen sin cumplirse, ¿no?, como el tema de la seguridad social, que se nos dice un mes y otro que sí, y nunca se resuelve. El tema cultural, las mejoras en las barriadas. Hay una en concreto donde hicimos un estudio bastante extenso y no hemos tenido una respuesta por parte del ayuntamiento, como es el polletón, ¿no?, con las necesidades que tiene esa barriada. Y luego en las bases del concurso sobre la constitución de 1978 también hemos hecho una relación que, si no la vamos a poder transmitir desde aquí o valorarla, sin embargo, pues la colgaremos en la web, también daremos una nota de prensa y a través de Radio Urique pues también se podrá oír nuestra valoración, ¿no?, nuestra alternativa. Claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Pues aquí nos quedamos agradeciendo a José García Solano, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, y a Amlo Ramírez, secretario del Grupo Izquierda Unida, que nos hayan acompañado en este tiempo dedicado a la política local. Muchas gracias a vosotros y a toda la audiencia de Radio Urique.